Kang Surin, presidente del Comité Central de la Federación Budista de Corea, dio declaraciones a la prensa el 31 de mayo y señaló lo siguiente. En su informe pronunciado en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, el estimado mariscal Kim Jong-un dijo que el problema que se presenta con urgencia en la actualidad para lograr la reunificación independiente y pacífica de la patria es mejorar radicalmente las relaciones norte-sur y esclareció la posición de principios y medidas para su realización. Los tres principios de la reunificación de la patria, la declaración conjunta del 15 de junio y la del 4 de octubre, que ambas partes acordaron y prolongaron, son el gran programa común de la nación a ser mantenido invariablemente en solucionar de modo independiente entre nosotros los connacionales los asuntos referentes al desarrollo de las relaciones norte-sur y a la reintegración de la patria. Para lograr la gran obra dirigida a la reunificación de la patria, los budistas del norte y el sur deben unirse con firmeza mano a mano con el fin de abrir el ancho camino de la mejora de las relaciones intercoreanas y la reunificación independiente. Todos los budistas de Norcorea exhortan calurosamente a todos los budistas del sur que aprecian la reconciliación y la unidad de la nación, la paz y la reintegración independiente a sumarse con actividad a la sagrada lucha patriótica destinada a abrir una ancha vía de la mejora de las relaciones norte-sur y la reunificación independiente.